Me gustan todas, la tongolele me gusta más. Yara, Francia, Sumuikei, Kira, Tailuma, Firiné, María Antonieta, Ninón, Gina y la Curumba que están, que uno hasta se vuelve loco por comerse a Calantán. Pero me gustan todas, me gustan todas, las mangoleles me gustan ya. Me gustan todas, la tongolele me gusta más. Caballero, me gusta más tú, pero me gusta más, ¿quién será? La tongolele me gusta. Ay, mira, caballero, Kira, Tailuma y Friné, pero me gusta más, ¿tú? La tongolele. Vaya, nene. Me gusta más. Me gusta Yara, me gusta Francia y Josefina del Mar, ¿tú? La tongolele me gusta. Ay, mira, caballero, cómo me gusta más, ¿tú? Vaya, nene, por río. Vele, vele, bumbo, pa. Ponte, bumbo, pompe. Trágase los pecados. Es como vaca. La tongolele me gusta más. La tongolele me gusta más. La tongolele me gusta. La tongolele me gusta. Oye, qué bonito, nene, por Dios. La tongolele me gusta.